amarte por toda la eternidad. Cansado de llorar, yo te prometo, si tú me dejas, cuidarte, amarte por toda la eternidad. ¡Wow!